nos contaste el otro día, charlando con vos, ¿no? Temas varios, tu experiencia en Cuba, que habías vivido desde el año 61, ¿no? Si bien recuerdo. Sí, efectivamente. Yo en el año 61 viajé... No, perdón. Principio del 62. Fin del 61 que cruzamos a Uruguay, que era donde estaban los aviones en que había venido el Che Guevara a la reunión que luego fue con Frondizi también, con el presidente Frondizi, para aquella época, y se cruzó a la Argentina. Vino a la conferencia de Punta del Este. Qué bien. ¿Y cómo fue, Martín, que llegaste a Cuba, digamos? ¿Cómo? Mira, yo tenía 14 años en ese momento, por lo tanto no fue una decisión mía, fue una decisión de mi padre, porque Cuba, que había hecho la revolución apenas 2 años antes, un año y tanto, se había quedado sin profesionales porque la mayoría de ellos se había ido a Miami. Por lo tanto, estamos ido de tener formación de nuevos profesionales y técnicos, no solamente profesionales. Y entonces buscaron en la gente que tuviese, obviamente, un pensamiento de izquierda. En el caso de mi papá era del Partido Comunista, y bueno, por ese compromiso internacionalista que siempre han tenido la gente de izquierda, bueno, tiró la casa por la ventana y nos fuimos allí mi mamá, mi papá y 4 hermanos y 2 perras. Así llegamos a Cuba en el principio del 62. Así que fue porque mi papá fue uno de los que formó médicos en Cuba durante 6 años que permanecimos allá. A esa fue la misión, en realidad. Y bueno, después en ese viaje fue de una riqueza fundamental y formativa, porque aparte yo estuve de los 14 a los 20 años, calcular que es cuando vos te formás, ¿no? Y en pleno momento de efervescencia revolucionaria, tal vez la época mejor, aunque muy comprometida, con mucho riesgo, había un eslogan que decía estudio, trabajo, fusil, en ese orden, ¿no? Estudiar para capacitarte, trabajar, porque había que hacerlo, un trabajo voluntario, y en la defensa, todos los centros universitarios, todo lo que fuera comercio, lo que fuera profesionales, todos, cada uno por su centro de trabajo, estaba movilizado en algún lugar de Cuba en la defensa de la revolución, porque los ataques eran permanentes por agua, ¿no? Eso fue, y después vino lo de la crisis de los misiles, que en ese momento yo tenía 15 años, así que viví eso como algo que ahora lo veo como histórico. En aquel momento lo veía como una cosa de aventura, más bien, ¿no? No tenía conciencia exacta de lo que estaba viviendo, porque ese punto fue un punto de inflexión, es decir, la posibilidad de una guerra que iba a ser la tercera, pero que iba a ser además atómica. En el medio de ese mundo yo fui creciendo. Y bueno, el privilegio de haber vivido al lado de personajes como Fidel, como el Che, como todo lo que fue la Revolución Cubana, por supuesto con sus claroscuros, como decía, y yo te lo comenté el día que nos encontramos en el Congreso por la Ley de Humedales, te comentaba que en Cuba, que era una revolución, era un proceso de cambio muy profundo, pero eso conllevaba ciertos errores, y bueno, había escrito un libro Ernesto Cardenal que se llamaba Cuba, ni infierno ni paraíso, revolución, y era tal cual, ¿no? Eso era así, y para más caracterizar, en el sentido que si bien se declara socialista Cuba luego de el triunfo de la revolución, sin embargo, tiene características propias. Ellos decían que era como una sandía, verde por fuera, roja por dentro, ¿no? Se distinguían así un poco del comunismo de la entonces Unión Soviética. Así que en ese momento todo eran necesidades, vivíamos con tarjeta de racionamiento, igual que el resto de los cubanos, pero la verdad es que aquello fue algo muy fuerte que me marcó para el resto de la vida, porque fue en una edad de mucha formación. Yo luego de ese viaje también presencié cuando Allende hacía su campaña en Chile y luego lo matan, con lo cual quedábamos medio colgando la brocha, porque no queríamos seguir con la idea de lo que habíamos visto en Cuba, de conquistar el poder por las armas, aunque fuese un dictador, ¿no?, el Batista. Y en Chile teníamos mucha esperanza con lo que era luego la vía del socialismo por la vía pacífica. Y ya como terminó, así que después todo lo que vino pasando, las dictaduras que tuvimos acá, volver de Cuba fue bastante una tragedia. Qué, ¿no?, interesante, Martín, la verdad, qué historia. Y se me ocurre preguntarte, ¿no?, escuchándote esto de los 60 y demás, la planificación económica socialista es un poco, digamos, la base, ¿no?, de este sistema. Y el trabajo voluntario era algo, digamos, moneda corriente, digamos, vos tuviste que realizar trabajo voluntario. Sí, por supuesto, eso era inherente, ya te dije cómo era el eslogan y el orden que tenía, estudio, trabajo, fusiles, y pero todos hacíamos todo, pero nuestra misión era estudiar, ¿no? Teníamos prioridad absoluta para estudiar, aunque al principio, cuando yo llegué, ya estaban dando una alfabetización de la que yo participé, que es con lo que Cuba logró muy tempranamente no tener analfabetismo. Luego se hizo algo que se llamó Superación Obrera Campesina, que era ya a la gente que tenía una base desde el punto de vista de alfabetización, se le da una superación equivalente a algo así como lo que ellos llamaban secundaria básica, ¿no? Ni siquiera era un bachillerato, era un poquito superador de lo que era el ABC de salir del analfabetismo. Bueno, eso fue también una cosa muy, muy fuerte, no solo por lo que representaba ver a gente que de repente podía, en vez de hacer una cruz en un papel, firmar con su nombre y mandar una carta a un pariente. Entonces todo, no había obviamente ningún tipo de correo electrónico, ni cosa por el estilo, ni teléfono, ni cosa que se le parecía. Así que lo que se usaba era el correo con una carta. Y esta gente pudo comunicarse con parientes que no se veían nunca, como toda la gente humilde, campesina, y bueno, y aprendiendo a poder escribir una carta, era algo elemental, ¿no? Uno lo ve ahora y dice, pero mira vos, tan importante era. Bueno, y eso marcó mucho para luego, por ahí, en otros momentos de la Argentina, haber hecho en la época de Alfonsín y en la época del peronismo de Cámpora, ese breve respiro que hubo, también la alfabetización acá. Martín, te hago una pregunta de la figura de Fidel, con todo este proceso que vos estás contando que viviste en Cuba. ¿Qué es lo que más rescatás como principal referente de la Revolución Cubana y de todo el proceso cubano revolucionario? Muchas cosas, sobre todo la dignidad. La dignidad frente a la descomposición de Occidente, el sostener, aunque con tantos inconvenientes, frente al país más poderoso del mundo, a escasas 90 millas, es decir, cualquier avión sobrevolaba, cualquier barcaza venía e instalaba lanzacohetes en la costa. Y esta gente hizo que ese pueblo cubano marcara un hito que seguramente cuando se evalúe a través de la historia será algo como David y Goliat, es decir, en el sentido de que no solamente tuvo que resistir a un bloqueo, a la permanente, ya más que amenaza, eran invasiones permanentes. Es decir, yo estudiaba en un lugar que estaba en la costa, es todo costa, porque son islas terrestres, rodeo de agua, pero donde yo estudiaba, que era un lugar pegado al mar, nosotros teníamos que hacer las trincheras al lado de la playa, porque había que defenderse diariamente de esos ataques. Desembarcaban botes de goma, bueno, y esta gente logró que un país tan poderoso que ha sometido a calcular cuántas veces ha entrado en guerras, ha hecho caer gobiernos y demás, y no ha podido volver, porque cuando lo intentó a través de esos cubanos en Playa Girón, en 72 horas estaban liquidados, calcula. Entonces, ¿qué significó ese puntito en el medio del Caribe para el mundo, ya no solamente para Estados Unidos? A eso agregarle el bloqueo, y a eso agregarle algo peor, la caída de la Unión Soviética, que los deja absolutamente solos en el mundo. Y por eso yo hablo de dignidad, porque podría ser una colección de fracasos. Me refiero a muchas cosas que pueden estar escaseando en Cuba, de hecho lo ves, y el que lo niegue estaría mintiendo. Algunas cuestiones que se han vuelto también como como una injusticia que retorna, el tema de la diferencia de la moneda, los extranjeros que tienen privilegios, una serie de cosas que uno podría criticarle a la revolución, pero todo esto tiene que ver con una supervivencia forzada, con una soledad en el mundo, bloqueados y habiéndose caído el mundo que de alguna forma le daba sostén. Así que es meritorio por donde lo mires. Son gente muy pobre, pero muy cultos y a la vez que han tenido logros extraordinarios, ya ustedes lo saben porque es de lo que más se habla, la salud y la educación. Es decir, vos podés pararte en la calle y hablar con cualquier persona que tiene una cultura general impresionante, independientemente de que el tipo esté es un genetista y de golpe no tiene trabajo y está manejando un taxi, ¿no? Por todas las circunstancias que últimas que han, a partir del periodo especial de la caída de la Unión Soviética. Así que yo lo fundamental, digo, es la dignidad, el ejemplo para el mundo, y seguramente eso tiene mucho que ver con sus líderes. Así que, ¿qué podría decir? Tremendo, sí, la verdad, como bien decís, hoy charlábamos un poco y coincidíamos en esta apreciación que hacés de la dignidad, no solamente de Fidel, sino de todo el pueblo cubano en los años 90. Y una pregunta que queríamos realizarte es, ¿cómo fueron los años de tu vuelta a la Argentina, no? Porque sabemos que estuviste esos años en Cuba y los años justamente que desde los 60 y los 70 en Argentina también fueron muy complicados, ¿no? Muy complicados. El retorno fue algo de lo que yo me arrepentí durante muchísimo tiempo, que después tuvo una explicación, porque si no, no la tenía, no la podía tener. Yo estudiaba ingeniería mecánica, pasaba tercer año, iba a ir después a la Unión Soviética a estudiar ingeniería aeronáutica y ya volaba. Mi pasión es la aviación. Entonces, cuando yo volví acá me encontré con Onganía, es decir, aquel golpe de Estado que volteó a Illa, presidente democrático, luego de lo cual vino un golpe de Estado tras de otro. Es decir, tuvimos a Onganía, tras vino Lanusse, un breve periodo del camporismo y la parte más horrible del peronismo, que fue la AAA, que se incubó allí en el Ministerio de Bienestar Social con López Rega, y ahí empezó a enrarecerse muchísimo la cosa y fuimos padeciendo persecución y realmente fue horrible. Después vino Videla y ya ustedes de eso están un poco más informados, del peor periodo de la Argentina. Todo eso nos lo comimos después de haber vuelto en el 67. Entonces yo me arrepentí mucho, salvo que después entendí que el destino te pone algunas cuestiones. Eso sirvió para que yo me encontrara con mi gran amor de te diría, casi de infancia, que era la que hoy es mi compañera, Vivi, que la conocí en el primer año del Nacional, del bachillerato, estudiando en Martínez. Ahí la conocí, aunque tenía que pasar mucho tiempo para después, más o menos 10 años desde ese periodo en que fuimos compañeros hasta que yo volví de Cuba, y sucedieron muchas cosas que bueno, no encontré eso hasta que en el 72, el cuento es muy largo, la historia esta, ¿no? Una historia con... Les decía a ustedes un video del canal Encuentro para que lo miraran, porque ahí está, hay un buen resumen de eso. Una historia con todos los ingredientes, ¿no? Tu historia de vida, pero también te queríamos preguntar, ya que estás acá y la audiencia nos está escuchando, Martín es compañero de la lucha por la defensa de los humedales y no queríamos dejar de preguntarte tu visión respecto a la media sanción de la ley de humedales en el Senado. Bueno, la verdad que un poco triste, me enojé bastante porque me di cuenta que la estaban podando en cosas que son bastante sustanciales, como por ejemplo el hecho de decir de impactos moderados en los humedales a cambio de reponer o reparar en algún otro lado, bajar las multas que hacen que esto se transforme en que yo puedo deteriorar algo y después pagar por ello, sacar el inventario de un año y llevarlo a tres, el principio precautorio, que tiene que ver con la posibilidad que en el, mientras se hace el inventario no se puede hacer absolutamente nada sobre los humedales, y algunos detalles que no recuerdo en este momento, pero que la verdad fue como que le fueron cortando ramas a la cosa. Y la discusión, lo primero que había que haber hecho es impugnar a la Comisión de Agricultura, que no tiene absolutamente nada que ver. Como dijo Pío Solanas en un momento dado, ellos tendrían que haber presentado un proyecto de desarrollo agrícola o cosa por el estilo, porque esto es una ley de protección de los humedales, no tiene nada que ver, y la discusión estuvo trabada constantemente por evidentemente por la influencia que tienen los lobbies de la agroindustria. Y fíjate que ellos ni siquiera tienen que estar presentes allí, tienen a su delegado representante de ellos, que es De Angelis, ¿no? Ahora, yo lo que no entiendo es por qué dejaron que esto cayera en agricultura y no fue impugnado. Nada que ver, con el mismo criterio tenía que haber estado también en urbanismo, porque sobre los humedales también el gran avance del extractivismo del suelo urbano tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Te diría que es una de las cosas más delicadas que hay, porque está implicando la pérdida de soberanía territorial en muchos municipios. Te doy como ejemplo el de Tigre. La parte continental tiene el 50% de su territorio, que aparte de ser un humedal, y con todos los perjuicios que eso implica, está ocupado por urbanizaciones cerradas, con lo cual ya tienen medio territorio de ellos. Y como tienen luz verde para seguir, salvo por el fallo de Arroyo Salgado, pero que ahora nos lo están desplazando a la justicia provincial, los tipos están de fiesta. Ahora, ¿qué va a quedar? El 90% de la población de Tigre encerrada en un 30% de su territorio continental, y el resto va a estar en manos de una forma de vivir de baja densidad, cerrados, además amurallados. Hablamos del muro de Berlín y esto está todo amurallado. Bueno, totalmente. Martín, sí, me parece que lo describís muy bien la situación y el panorama que se nos viene, pero también, ¿cuál crees que son las cómo es que se dice, las tareas que vamos a tener que emprender las organizaciones y demás movimientos que estamos por la protección de humedales? Mira, fundamentalmente es entender que cuando pase a diputados, porque esto pasa a diputados ahora, pero pasa el año que viene, cuando vayamos a hablar con diputados, tenemos que ser muchos más, porque también es cierto, si nos miramos a nosotros mismos, ustedes estaban presentes, éramos muy poquitos. Éramos muy pocos. Entonces, ahora cuando pase a diputados, que son muchos más los diputados son una montonera. Bueno, obviamente que no vamos a ir a ver uno por uno. Pero lo que tenemos que hacer previamente entonces, visto que estábamos un poco flacos, es cierto que mucha gente que trabajó inicialmente, porque esta ley se viene trabajando hace 3 años, cuando estaba Giustiniani, mucha de esa gente no estuvo presente porque ya trabajó mucho antes, ¿no? Pero éramos muy pocos. Lo primero que te diría es, hay muchos movimientos que por ahí no son del todo ambientales, pero son como los inundados, y gente de otro tipo de organizaciones. Hay muchísimo. Lo que hay que hacer es unidad, es decir, tenemos que juntarnos a hablar de este tema y encontrar una estrategia. Porque, ¿cómo se es para luchar contra los lobbies? Porque esto finalmente, olvídate de los senadores o los diputados, esta es una lucha contra los lobbies. Es así, los lobbies empresarios. Entonces, lo único que puede haber acá, y no he inventado nada nuevo, es unidad y enfocar hacia dónde vas a disparar. Ya, quiero decir, si seguimos hablándonos entre los que ya sabemos mucho de humedales o escuchando charlas de académicos, y entre nosotros, y no proyectamos algo hacia los decisores políticos en materia de políticas públicas, desde presentar, como lo hemos hecho en más de un municipio, ordenanzas para prohibir los barrios privados, impulsar medidas de protección a nivel local, y por supuesto, la madre de todas va a ser en diputados la participación que tengamos las organizaciones. Tal cual. Ahora va a haber un congreso ambiental en San Fernando, no sé si ustedes van a participar, pero va a estar interesante, es el 10. Si después me dan un correo electrónico, te doy el mío así en el aire y me mandas un correo y yo te mando la, ¿cómo se llama? La convocatoria. Está bien, convocatoria. Si querés después te escribimos por fuera del aire, nos mandás el mail todo y cerramos la cuestión de la convocatoria. Te agradecemos la comunicación, te agradecemos el testimonio que aportaste en relación a Fidel y la Revolución Cubana. La verdad que es una satisfacción saber que tenemos compañeros que han participado y llevan la ética cubana y la moral cubana sobre los hombros. Así que te agradecemos, estaremos en comunicación y probablemente nos veamos el 10. Y nos queda visitarte en el Delta, Martín. La próxima iremos de visita. Eso también lo combinamos después también por teléfono, por el mismo teléfono o por correo. Con mucho gusto. Les mando un abrazo y gracias por la difusión. Muchas gracias a vos.